10 de la mañana, 16 minutos, avanzamos en este día miércoles y tenemos una visita muy especial aquí en el estudio Graciela Macedo, aquí en la radio municipal. Se acercó a charlar con nosotros, está recién llegado, sí, aquí a la ciudad, está, ya la conoce porque recién me contaba que ha estado corriendo en la Pampa Travesa, por lo tanto ya tiene alguna referencia de la ciudad. Pero bueno, él está aquí en estos días de visita por una situación muy, muy particular, muy especial, una muy linda situación y a la que esperamos que mucha gente del atletismo, y que no sea quizá también del atletismo, ¿no? Distintas disciplinas deportivas, o que quizá le gusta salir a correr, no hace falta que esté inmiscuido en el deporte pleno, pero que lo pueda estar acompañando porque la causa está muy, pero muy buena. Está presente aquí Ricardo Félix Krakowiecki, ¿está bien? Krakowiecki. Ahí sí, está, sí. Krakowiecki, misionero. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. ¿Ricardo o Félix? ¿Cómo le dicen? Ricardo Félix, porque así está mi Instagram. Claro. Ahí aparece, entonces aparece el apellido. Bien, bien, ya llevo 6 meses. Gracias por recibirme. Un saludo a toda la audiencia de esta radio. Verdad, ya llevo 6 meses. Empecé en octubre, el mes mundial contra cáncer de mama. Y de ahí hice 22 días corriendo a Teguazú, que ahí después me cambié de azul y volví a correr todo el mes de noviembre hasta Posada, cáncer de próstata. Y ahí hice mi propia bandera. Cerré el círculo de Misiones los 40 días, 40 municipios, y salí a correr a la Argentina, ya con mi propia bandera, que una bandera argentina tengo los 3 lazos, azul, rosa y dorada, o sea, todo tipo de cáncer, niño, mujer y hombre. Y más la bandera rosa que de mujer, porque yo empecé con ella y tuve muchas mujeres que están luchando hace 10 años en todo el país, y son una guerrera esas mujeres, ¿verdad? Estuve con muchas de ellas y hay muchas mujeres, le hice reportajes, otras que no quieren, bueno, en todos lados. Ya hice un circuito de hasta Ushuaia, corrí por toda la provincia de la ruta Paraná, Corrientes, Rosario, Chaco, Buenos Aires, La Plata, hasta Ushuaia, y de Ushuaia voy subiendo, que ya corrí Mendoza, San Juan, San Luis, y hoy llegué acá, Santa Rosa, correré 3 días y ahí me voy para Córdoba. ¿Cómo surgió esta iniciativa de comenzar a recorrer el país con, bueno, con esta lucha, ¿no?, contra el cáncer? Y después, bueno, se van sumando, ¿no?, el resto de las afecciones. Sí, y bueno, empezó que yo hice primero 10K por la vida, porque yo llevo a la sociedad alimentación sana y deporte. Ajá. Y prevención, por supuesto, todo tipo, hay que hacer el chequeo médico, todo eso. Y bueno, fue el mes octubre, y bueno, ahí yo llevé la bandera rosa, porque fue el mes de octubre, y bueno, ahí fue que me metí adentro y encontré al tercer cuarto día la primera mujer que se recuperó de cáncer de mama. Y ahí es como que ya ahí en Iguazú me adoptaron las mujeres y bueno, ya me pusieron nombre Correcamino y me quedé como estandarte. Entonces dije yo, voy a llevar toda la otra bandera, los otros lazos y también la bandera rosa. Y bueno, y ahí decidí hacer la Argentina porque 40 días de misiones no es nada. Claro. Y voy a hacer toda la Argentina en Jujuy, y estoy pensando, si no logro el objetivo terminando Jujuy, ya estoy pensando hacer toda Latinoamérica. No sé cómo voy a hacer, pero ya estoy pensando hacer. Surge como una idea, como un acompañamiento, no por una cuestión de familiar, tiene alguna persona cercana que estaba en la lucha, entonces a partir de ahí usted comenzó a aportar de alguna manera. Bueno, en realidad mi familia sí tuvo una historia. Ajá. Pero no es de cáncer, es otra enfermedad que Corea Hawking, que 4 hermanos míos murieron de eso ya hace más de 10 años. Es una enfermedad neurológica. Uh-huh. Que le ataca y no muere de eso porque te debilita el cuerpo. Sí. Y 10 años no puedes pedirme, soy 4 hermanos, porque si vos le ves a tu hermano, yo estaba, soy retirado de gendarmería, estaba en el sur, y cada vez que me iba me afectaba porque tu hermano destrozándose así. Mi familia ya Misiones se ha acostumbrado con eso. Entonces, 10 años no le puedes pedir, se fueron 4 hermanos, y bueno, eso me está ayudando. Y pues tengo una sobrina que hace más de 6 años está postrada en una cama también de la misma enfermedad de Corea en Misiones. Y después tengo un sobrino que no tiene Corea Hawking, pero tiene otra enfermedad que es reuma congénita, que tiene que vacunar, ponerse una inyección por mes, que son mucha plata, y también el pulmón, que tiene un sifón que tiene que dar, tipo un pulmón así, sí, artificial. Y tengo otra sobrina más que creo que ella también tiene Corea Hawking, que tiene 29 años. Entonces yo le dije, voy a hacer eso, si logro la fundación, porque estoy jugando una fundación que no es para mi familia, es porque mi sobrina tiene un hijito que tiene 5 o 6 años y que el día de mañana, y para otra familia que no pasó lo como pasamos nosotros. Claro. Que ver tu hermano que andaba chocando, y en realidad son una enfermedad frecuente, que no son mucho, rara como lo dicen, y el tratamiento no hay, porque eso no lo estudian, porque poco, y entonces para hacer un tratamiento en Europa es carísimo. Claro. Entonces sí, dije sí. Yo, voy a hacer tipo también por cáncer, que eso sí, pero se necesita apoyo a muchas gentes. No hay económicamente. Yo tuve con un chiquito que tenía que hacer el tema de leucemia, sí. Y es carísimo. Entonces dije yo, voy a hacer toda la Argentina, si logro una fundación nacional que entre todo el tipo de cáncer, y bueno, si logro voy a ver, si no, como dije, la fundación empecé a hacer toda la Argentina para que me conozcan. Yo no tengo nada a mi nombre. Yo dije, si yo hago algo, no va a ser para mí, va a ser por la sociedad. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Cómo viene siendo el tema de usted llega aquí a Santa Rosa ahora desde San Luis? ¿Ya lo tiene planificado las ciudades que va a ir visitando, o lo va pensando a medida que está en la ciudad? Bueno, yo hice Mendoza, tenía que venir acá para ir subiendo el río, ¿viste? Que pasa que justo hubo una tormenta cuando corrí en Mendoza, muy grande acá, cayeron árboles, no sé hace cuánto. Sí, sí, sí. Entonces sí. Opté por ir a San Juan. Y San Juan ya está cerca de San Luis. Entonces yo volví acá, pero ahora me voy a Córdoba. Y tengo que hacer toda la provincia, que todavía me queda unos cuantos. Unos cuantos, sí, sí, sí. ¿Cómo ha sido la respuesta? La respuesta de la gente, que pasa que, como yo digo, la gente, cada uno vive en su mundo. Yo ayer me fui a San Luis a correr una carrera con la bandera, y los dos atletas que me acompañaron, yo ya estoy acostumbrado a esto, y quería ver la respuesta. Y la gente, cada uno vive en su mundo y ve la bandera, no te dice nada. Yo estoy acostumbrado, pero ellos vienen y dicen, ¿cómo? Es que la gente es así, ven, no importa. Como yo siempre dije, yo te hice una campaña que pago con mi bolsillo, si he retirado gendarmería, lo hago porque me gusta. Y aparte de llevar la bandera contra todo tipo de cáncer, es llevar a la sociedad, es alimentación sana y deporte. Alimentación sana, 5 veces al día, alimentarse bien y hacer deporte. No al extremo, no al de extremo sedentarismo, y no al extremo castigar el cuerpo. Como hace mucho que entrenan, corren y después se lesionan, sí. y recuperarse cuesta mucho. Entonces yo le llevo eso a la sociedad. Y otra cosa, yo le llevo a la sociedad que hay que cambiar la mentalidad. La gente se preocupa por las cosas materiales, se preocupan por muchas cosas, las redes sociales, se preocupa por decir no puedo viajar, pero no se preocupa por su cuerpo. Que el día de mañana, ¿quién te va a llevar a tener 100 años? Si vos, bueno, ojalá. Vos, tu cuerpo, no una cosa más, un auto. Y la gente se preocupa hoy, la sociedad se preocupa por muchas cosas menos por el cuerpo. Yo veo mucha gente que la mala alimentación en todo lado, y si yo le digo en persona, no le gusta. Mucha gente fumando, el cigarrillo volvió después de la pandemia, vuelta en la época esa, y veo mucha gente, y la gente, yo le digo, y sí, ya sé, dice, pero falta voluntad. Entonces también es eso, y que la gente cambie, yo mentalmente, espiritualmente y corporalmente, porque si yo logro una fundación nacional, 10 mil pesos no es nada, pero puede salvar una vida. Puede salvar una vida, sí, sí, sí, tal cual. Es un muy lindo mensaje. 3 días aquí en la ciudad, a partir de hoy, la idea que es estar corriendo... Hoy o mañana, arranco hoy o mañana, hoy a la tarde. Yo llegué hoy, así que 3 días. ¿Tiene más o menos pactada esa cantidad de kilómetros o no? Depende. Si hay gente que quiera caminar, camino. Si llevan bandera, remera rosa, azul, todo que identifique lo que yo estoy haciendo. Claro, o sea, dentro de los 3 días que usted está, claro, en la ciudad, si hay... uno es para correr, para... Y si la gente quiere caminar, claro. Si hay fundación que... No sé si acá hay fundación de pelucas, cáncer de mama. Sí, acá está la fundación de Alsec. Y bueno... También esa gente, yo quiero ir a visitar esos lugares, y bueno, y qué es lo que estoy haciendo, la campaña. Y bueno, si quieren caminar, que vengan con remera rosa, azul o lo que sea, es para concientizar a la gente que hay mucha gente que se siente sola. A mí me pasó en San Luis, en San Juan. Yo tuve un día una radio, y una chica vio la radio que yo hablé, y después me escribe en mi Instagram, sí, y me pidió por favor que le haga una fuerza, que grite, como yo grito mucho, para el padre que hace 2 semanas le diagnosticaron el cáncer de próstata, un excombatiente de Malvinas. Entonces yo convoqué un grupo, a 2 grupos de atletas en la plaza, y le expliqué, 60 personas. Le dije yo, bueno, La situación es esta, le digo yo. Hay una chica que está peleando un tipo de cáncer que ella convocó también, que es una atleta. Y le dije yo, vamos a hacerle. Y bueno, todos le dimos aliento al excombatiente Malvina que tiene cáncer, porque la chica me pidió. Y bueno, ahí yo levanté mis redes y le mandé a ella esa parte. Y me agradeció un montón. Y así pasa en muchos lugares. Como yo digo, mi bandera dice, yo grito, corro y lucho por ti. Y yo, ustedes van a ver mi Instagram, yo grito mucho. Siempre he gritado. Y eso, y también dice mi remera, hoy me desperté feliz. Hace 3 días que la primera mujer que se recuperó cáncer mama, es un día lluvioso, lluvioso, lluvioso. Yo estaba con un amigo y un albañil me dice, ¿te hace correr así? No, hoy me desperté feliz, porque encontré la primera mujer que se recuperó. Y ese es mi lobe. Hoy me desperté feliz, porque me despierto todos los días feliz a hacer lo que yo hago. De corazón, gasto de mi plata, yo llevo gastando mucho dinero como atleta, pero es algo que mi cuatro hermanos, como dije, me está llevando. ¿Y qué me queda? Con 58 años, voy a cumplir 59 años en septiembre, ¿qué me queda más en la vida? Yo siempre dije a la sociedad, que mucha gente se jubila, no saben qué hacer de su vida. Yo siempre dije, si uno quiere, hay que dar alegría al corazón. La única forma, ¿cómo hacer? Hacer algo que te da el corazón, o sea, ir a un orfanato, asilo anciano, que están solos, hacer papel de nieto, de hijo. Hay muchas cosas para hacer que te da alegría al corazón. Y una vez que entré en eso, yo 6 meses llevo con esto. Y entré y la vida me cambió. Me cambió totalmente. Que ya no me interesa como era antes. Si no viajo, me da lo mismo. Estoy viajando, sí, he cansado lo que estoy haciendo. Uh-huh. Ya te cambia la vida totalmente. Y uno pasa también la alimentación sana. Uno se preocupa por qué vamos a comer. Yo tengo nuez, almendra, huevo, arroz integral. Tengo la casa como eso. Y sanamente 5 veces al día. Es así la vida. Para mí, desde hace 6 meses que yo cambié mucho mentalmente y espiritualmente. Tal cual. Bueno, de aquí obviamente se van a ir generando los contactos con las fundaciones y obviamente también con... Hay mucha gente que está vinculada con el running, con el atletismo, que obviamente están en pleno proceso de entrenamiento, ¿no? Si vamos a lo deportivo, el próximo fin de semana, la fecha de prueba Pampa Traviesa, pensando en lo que es la clásica maratón, que como usted me decía, la ha corrido. Ya corrí un par de veces, 42-21 corrido ya, hace mucho, sí. Muy lindo circuito, ¿eh? Me ha tocado correr el campeonato argentino, también máster acá que se hizo en 42. Ajá. justo esa época, ahora creo que va a estar lindo, pero antes se venía... Temporales frío, corría con 5 grados, un día corrí con 5 grados bajo cero, un campeonato argentino hace muchos años. ¿En dónde? Acá. ¿Acá también? Acá se hizo el campeonato argentino máster de maratón. ¿Fecha? ¿Se acuerda? Uf, más o menos. Ya hace en 2007, anda hace mucho. Sí, es bastante. Bueno, un pibe, mentira. Y yo tenía 35 años y corrí entre tercero en la categoría, y sin más eso, mucho frío, pero estaba muy bueno, el 42 kilómetros. Se corrió el campeonato argentino, no, pues no se hizo más, no sé. Pero después corrí a la Pampa Traviesa, corrí un par de veces. Una vez hice 1:13 en los 21. Bien. Hace mucho ya, y después ya no corrí más. Circunstancias de la vida, que hacía otra cosa, corría en otros lugares, yo vivía en Chubut. Y ahora hace 6 meses que estoy haciendo esto, y no sé si volveré a competir como antes, porque creo que subí en este tren, como le digo a todos, estoy arriba del tren y ni veo la vía, pues no veo el final. Porque a lo mejor yo termino en Jujuy y no logro el objetivo, y si logro la fundación o no, ya como hoy incorporo una bandera nueva, que es la bandera blanca, no, un pedazo de tela, sí. Para mí una bandera, que es el símbolo de la paz. Por todo lo que está pasando a nivel global, dije yo, ya llevo 6 meses, entonces le voy a incorporar esa bandera, porque digo yo, alguien hay que ser y yo lo voy a hacer. No tengo muchos seguidores, pero tengo muchos medios. Bueno, voy a hacer, y si incorporo la bandera esa blanca, voy a ver si cómo termino Jujuy, y bueno, voy a llevar esa bandera blanca a toda Latinoamérica, más la bandera rosa de cáncer y todo, y obviamente la bandera argentina, que el otro país se voy a llevar también, que yo siempre llevo la bandera argentina. Tal cual. Y bueno, voy a incorporar ahora la bandera blanca, porque estoy viendo que así estamos la sociedad, estamos sumergidos en un mundo que de violencia, de mezquindad, no se preocupa por los demás, y piensa que nunca le va a agarrar. Muchos piensan que son fuertes por todo el dinero que tiene, piensan que le agarran la enfermedad, o sea, cáncer. A todos le agarran. Y a todos le agarran. Entonces yo digo, hay que pensar que un día te toca, y bueno, yo lo que estoy haciendo es llevar a la sociedad que también tiene que pensar en eso, no que regale dinero. Si yo hago una fundación, le va a servir para todo el mundo. Y si bueno, y me tengo que hacer cargo, me hace cargo. Pero eso sí, yo siempre dije, como en todos los medios, esa olla. Lo que están arriba no tiene que comer, si eso es para lo que tiene, o sea, lo que están luchando, que tiene 2 meses de vida, porque es así. Y a lo mejor vos tenés una fundación y le puede alargar la vida 2 años más, que la familia lo disfruten, pero se requiere mucho dinero, y eso es lo que estoy luchando. Si logro una fundación nacional para eso, no para mí. Yo ya con 58 años, yo no tengo hijos, yo estoy separado, no puedo tener, pues soy estéril, y por algo es, por toda la enfermedad hereditaria, y capaz que Dios me dio eso, y bueno, dije, la herencia que puedo dejar, no económico, no material, que yo no tengo nada, yo dejé todo. La herencia es dejar algo, y eso es lo que yo le pido a la sociedad, que uno tiene que pensar en algo más. Si todo el mundo cambiamos la mentalidad y dejamos de ser mezquino de la vida, no regalar plata, mezquino de la vida, y ser más amable socialmente, el mundo sería mucho mejor. Tal cual, comparto plenamente. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su visita aquí a la radio, Ricardo. Vamos a ir gestionando más contactos con, bueno, fundaciones desde aquí, obviamente con el grupo de atletas, como para que se vayan poniendo en contacto con ustedes, le vayan acompañando. Lo pueden buscar en Instagram, ¿sí? Lo pueden seguir. Acá yo tengo abierto y la cantidad de videos que tiene, la verdad que son fantásticos. Así que bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por su visita aquí al estudio. ¿Y este no puedo decir? Sí, cómo no. Ricardo Félix, ponen Ricardo Félix, aparece el apellido, bueno, difícil, misionero Krakowiecki, y ahí tengo mi canal de YouTube y TikTok. Y ahí también tengo el número de WhatsApp, yo estoy pagando en la albergue, y me pueden ir a ver allá. Y también la fundación, no hay problema, yo me muevo, no tengo auto, vine en colectivo, así que me muevo caminando. Pero no hay problema, yo tengo albergo, que me llamen por teléfono y que quieran correr conmigo, uno o dos días, organizamos y corremos. Tal cual. O caminamos, lo que sea, no tengo problema. Hasta que me vaya de acá con destino Córdoba. Le agradezco un montón a usted, agradezco a la radio, a los medios, a la radio municipal por la atención. Y bueno, es lo que nos ayuda a nosotros, el medio popular, que siempre dije, las redes sociales uno, únicamente me escuchan mis seguidores, pero la radio siempre fue popular. Exactamente. Entonces yo siempre voy a los medios populares, que sepan que yo lo que estoy haciendo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Una muy linda visita aquí en el estudio. Obviamente va a estar aquí en la ciudad, corriendo por una causa muy noble y que bien lo vale. Ricardo, recorriendo nuestro país en lucha, arrancó con el cáncer de mama y después obviamente se fueron sumando más luchas. Así que está bueno poder acompañarlo aquí en estos días aquí en la ciudad.